Confío en el camino que trazó el presidente de la Nación con el acuerdo anunciado el día viernes junto al ministro de Economía, Martín Guzmán. Y me parece que tenemos que hablar mucho, escuchar mucho, persuadir, conversar, analizar, aportar. Y me parece que ese es el camino que nosotros tenemos. La Argentina está viviendo un momento muy particular, en muchos sentidos también con muchas dificultades, y el presidente de la Nación me pidió justamente eso, que trabaje por la unidad del bloque del Frente de Todos, que trate de aprovechar todo lo hecho por la conducción de mi compañero Máximo Kirchner y que podamos, a partir de esa tarea realizada enorme, seguir avanzando en los objetivos que tiene la gestión. Sí van a encontrar en mí alguien que permanentemente pueda tener una actitud proactiva de defensa de las decisiones del presidente de la Nación. Y como lo he dicho en el último tiempo, no hay distancia, no hay diferencia, no hay mirada distinta que pueda tener con un compañero o compañera de mi bloque que me impida la posibilidad de articular con él, porque acá no se trata de tener diferencias entre nosotros, sino de tener una postura clara, una solución clara al gravísimo problema de la deuda que engendró el gobierno anterior.